sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Damas, caballeros, invitados especiales y todos los que cubren este acontecimiento, sean ustedes muy bienvenidos a la 934ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos y compañeros de este refugio. ¿Cómo están? Yo no sé si será tan grande, pero el refugio no, se... No, cabemos todo. Sí, así que fuera, retírense por favor. Sí, necesitamos espacio. Sí, cuando queremos ser malos, fracasamos también. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana. En este refugio sideral, está quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, aplaudido a palmas batientes por los marineros escoceses, con ustedes, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Sí, señor! Sí, señor. Que tiene un refugio dentro del refugio. Sí, es más, no se puede penetrar en el refugio interno. No, por favor. ¡Ah! Intransitable, almas y pesadillas que tiene el capitán Roger Vinilo debajo de ese casco. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sí que sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Orgullo moral de este programa. Orgullo. Sí, bueno, sí. A veces. Señoras y señores, con ustedes la muda. Así que sí, linda y bella muda. Estamos orgullosos de ti, muda. Sí. Teníamos que decírtelo. Sí. ¿Por qué se acomoda? También, se acomoda las partes físicas. Está orgulloso y enseguida se acomoda ciertas partes para que esté todo en su lugar y así parece que corresponde, porque con nosotros está el técnico a cargo de este viaje. Ve las luces flotar, inclusive algunas. Sí, es verdad, las luces flotar en esta especie de infinito cualitativo. Señoras y señores, con ustedes, el Mico. ¡Adelante, Mico! En pleno dominio de su cola prensil. No, infinito, no finito. Sí, infinito. Ah, que se puede mensurar y entonces sería finito y que el infinito escapa. Bueno, está bien, Mico. No te pongas filosófico en estos momentos. Tú estás reservado plenamente a la técnica, por lo tanto no ocupes espacio de tu cerebro en otras chingaderas, porque luego todo se va a la mierda. Ya sabemos cómo es esto, damas y caballeros, listos y preparados. La galaxia nos mira fijamente, no nos juzga, no nos ayuda, no nos traiciona. Está allí como testigo al que le vale madres el acontecer. Uno imagina intervenir en su propia vida y lo único que hace uno es buscar testigos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Lagarto, capitán Roger Vinilo, Mico, muda, marinos escoceses, alguna que otra prima que ha quedado a pernoctar. Es un orgullo para nosotros en estos momentos, en el caso de que el mundo se desintegre, dar paso a la primera reunión internacional del fuego, auspiciada por, la compañía encargada de fuegos artificiales en conciertos de rock, la Cámara Latinoamericana de Piromaníacos, la OPEP, el gobierno provisional de Haití y los lanzallamas del Circo Vargas. Inclusive también se suma la Fundación de Víctimas de Discotecas Incendiadas en Lima, Buenos Aires e Indonesia, el Club de Amigos de Niki Lauda y los museos del Ku Klux Klan y la Santa Inquisición. Vamos en la primera ronda de ponencias sobre el fenómeno ígneo a dar pasos al ingeniero, doctor y catador de tacos, frutas del DF mexicano. Sí que sí. Muchas gracias. Por favor, frutas, acércate. Perdón. Bueno, al que preguntó por el fuego no entra en un estado de materia, ya que este no es materia, es una consecuencia de reacciones químicas que se presentan en forma de lo que conocemos como fuego, y que sería energía tanto luminosa como calorífica. El espectro que se ve son las reacciones químicas. Muchas gracias. Realmente, sí, una aclarando el fuego. Aclarando parte del fuego, ¿no? Pero ahora damos paso al licenciado filántropo y mediocampista Benjamín Listillo, que llega desde Hermosillo, México, para exponer el fenómeno del fuego. Sí, muchas gracias, por favor, Benjamín, un paso adelante. Lo que pasa es que cuando hablamos de sólido, líquido o gaseoso, estamos hablando de los estados físicos de la materia. Ajá. Ustedes se preguntan, ¿qué es el fuego? Sí. El fuego no puede entrar en ninguna de esas categorías porque no es materia. El fuego, como el niño elefante, es energía. Así que no puede ser clasificado con ningún estado físico, por lo menos en eso me quedé cuando salí de la secundaria. Ya saben que ese tipo de definiciones cambian a cada rato. Espero los haya iluminado un poco. Muchas gracias, licenciado. Es un honor tenerlo aquí justamente en esta primera ronda nacional. El religioso ad honorem químico, científico, inventor y bailarín, conocido como cura fiestero, toma la palabra en estos momentos y dice: el fuego común y cotidiano son los gases que se desprenden de lo que se está quemando y que están tan calientes como para brillar en una fiesta llamada combustión. Pero, momento, quiero agregar una cosa. El perro no puede embarazar una gata. Los pececitos del perro no tienen la invitación que esperaban las semillitas de la gata para dejarlos pasar. Cura, perdónanos, es en la sala de al lado. Sí, inseminación y, Igualmente lo lamentamos mucho porque yo quería ver el especímen. Sí, yo también, pero la manipulación genética es en la sala de al lado. Perfecto. Aquí estamos en la reunión ígnea, gracias. Por último, en el día de hoy, cerrando esta ronda justamente de la primera reunión internacional del fuego, llega el filósofo anacoreta, astrólogo y maníaco depresivo Ojos Rojos, y dice así: supongo que cuando Daniel de Bogotá se refería al estado de la materia o a qué estado de la materia pertenecía el fuego o la llama, precisamente el fuego, pues es claro, amigos, todos, menos los herejes discípulos de Mendeleev, sabemos que el fuego es uno de los cuatro elementos que conforman todo lo que conocemos. Tierra, agua, aire, fuego, y al carajo. Qué bien la está llevando, Muy bien, sí. Basta de mentiras como decir que la llama es un gas incandescente y que está asociada a la combustión. ¡Terminemos con esta blasfemia de que ciertos sólidos como el coque arden sin llama! Pero seamos más sensatos, el fuego no tiene estado porque es una divinidad. Recordemos a los persas que lo protegían de su aliento para no contaminarlo, o al brahman hindú que cuida de su casa con el buen fuego, Agni, o mejor, lo que dice Prometeo en estas líneas cuando lo ataron una roca por haberle robado el fuego a Zeus. Oh divino éter y alígeras auras y fuentes de los ríos y perpetua risa de las marinas ondas y tierra madre común, y tú, ojo del sol omnividente, yo os invoco, tomen en hueca caña la ya, basta. Chispa. Quítenlo. Córtenle el micrófono. Quémenlo, llévenlo a la hoguera. ¡Basta! Hola, desintegrados de la Flash Rocker María Tijuana, aquí Ucarioca Surfista. ¡Ah, Ucarioca! Mañana todos los bancos estarán de huelga. Lo que imaginamos que es hoy, que están de huelga todos los bancos del Brasil. Sí que sí. No, Brasil brasileiro. Y lo bueno es que, bueno, debe ser podemos llegar a cualquier parte. Debe ser por tiempo indeterminado, dice. Ah. Eso los pone feliz. Como el año pasado, que duró un mes. ¡Qué chingón! Oh. Bueno, pena que agarre mis vacaciones, que comienzan el 17. Mañana me levantaré corriendo para arreglar mi plancha de Saquarema. Dice así, bueno, a lo mejor el viernes ya podré surfear y con el power renovado. Hace unos minutos estaba pensando que ustedes tienen el rock en las venas. Gracias por la música, pirata, señor Lartija. Bueno, entúas mejor las olas. Si escuchas antes, póngale un Jesus and... ella vende santuarios, ¿no? Sí, sí. De Cal, dice, me da más power. Así que si veríamos en Sicuarema y lo imaginamos justamente surfeando al ritmo loco de Cal. Y bueno, dándole duro a las olas. Córtala. córtala, así que, la pases bien chido en el salón azul, en el cuarto azul. Un abrazo, hermano. Y aquí llega alguien a decir: hola, mis cabrones disérgicos, soy el Pollatrón. Hola, Pollatrón. Joder, desde España, me lo imagino surfeando en el Cantábrico, que un frío que te cagas. Bueno, pero no importa. Se puede surfear la nieve. Hombre valiente. Dice: solo quería decirles que últimamente se me está haciendo difícil comunicarme con la nave, pero sigo todos los días, dice. Incluso los escucho sábado y domingo en el show secreto para desintegrados VIP. Ah, mierda, ya me descubrí, dice. Bueno, hasta luego y arriba el señor Tecolote, y que el niño elefante destruya y aniquile a sus enemigos. El inspector Nick Mutante, Toluca, México. Hola, Nick Mutante. Dice: vengo el día de hoy a resolverles las dudas de por qué la hermana de Isaac de Tabasco le tiene miedo a los perros muertos. Ah, ¿por qué? Ella no le tiene miedo a los perros muertos, sino a las moscas, gusanos y demás seres vivos. Claro, están todos los otros bichos. Claro, que se le alojan. Un perro muerto es como un animal en muchos animales. Sí que sí. Porque es como una la biotecnología aplicada. Un ecosistema dentro del perro muerto. Uh-huh. Es complicado. Entonces dice: ¿le tiene miedo a todos esos bichos que se alojan en el cuerpo putrefacto? ¿O acaso ella le tiene miedo a las vacas, a los pollos, a los cerdos muertos que se come? No, el animal procesado no le da miedo. No, no. Pero tiene que tener un proceso. Por ejemplo, el pollo, ella dice: ah, qué rico el pollo. Pero si tú le sirves el pollo con carita, con ojito, con piquito, ahí le da miedo, ¿sabes? Ahí, pero mírala, salen chinga. Vamos a comenzar con el trabajo del pescado. Vamos a hacerle una cruz, una costra a ese pescado. Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales. ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? Que el mundo se desintegre. Me encanta, es una porquería. Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Sir William Transformers desde el Distrito Federal Mexicano. Hola, Sir William. Dice nuestro amigo Chilango lo siguiente: hola, cabrones, ya aquí rascándome las pelotas ahora que un hijo de puta me dejó sin chamba. Despacio, Sir William, por favor. Se estaba rascando las pelotas, se quedó sin trabajo. Claro. Y él sigue rascándose. Los nervios y todo complican. No tiene sentido. Es uno de tantos pendejos del gobierno del DF, del PG. Dice: espero que cuando llegue al poder el PG no haga este tipo de gente prepotente y pendeja. Así que le mando un bien tronado chinga a su madre al ingeniero Valdemar Soto Ontiveros. Muchas gracias. Sí. El ingeniero Valdemar, cuando el PG gane las elecciones presidenciales, sí, va a ser alguien importante y te ha dejado sin chamba ahora. Claro. Es muy triste. Vale. Eso. Pudiste a lo mejor llegar a algún ministerio. Qué frustrante. Sir William Transforme, estás en el lugar adecuado. Eres un perdedor absoluto. El Budo Gang. Ah, hola, Budo Gang. Rey desde Guadalajara, Jalisco, sí, México, representante de la monarquía más absolutista y sanguinaria que reinó en Guadalajara en los últimos 2 meses. Dice lo siguiente: bueno, ya empezaron las fiestas de octubre, que son las tradiciones aquí. Hay fiestas, en octubre es mes de fiestas. Sí que sí. Está la fiesta, por ejemplo, de la Virgen de Copacabana, que convoca a miles de personas en todo Bolivia, que ya llegarán, por supuesto, hermanos bolivianos, a decirnos cosas de la Virgen de Guadalajara, de la Virgen de Copacabana, que nosotros dijimos que queríamos pertenecer, aparte así de alguna cofradía, y nos han dado la espalda. Sí, sí. Parece que hay como una mafia interna ahí. Pero bueno, y luego llegan las fiestas de octubre en México, y bueno, miles de fiestas. Habla de las fiestas de octubre en México. ¡Ja! Aquí el Budo Gang dice que son la tradicional aquí, y por supuesto están invitados todos, así que ustedes como los oyentes. Pues les cuento que iba camino a un bar con Gaby, una amiga, Gaby. Y bueno, escuchando Mano Negra, tomando una chelita, todo bien, y en un momento como que dan arranques, ¿no? Ah, sí, porque Mano Negra es muy romántico. O sea, eso, uno escucha eso. Mano Negra y se pone cachondo. Y se pone cachondo enseguida. Dice: me estacioné, brindamos, y bueno, nos empezamos a dar unos besitos y algo en mano aquí, mano allá. Cuando de repente comencé a morderle el cuellito. Sas, que volteo y había una barda del PRI pintada con un candidato por el municipio de Zapopan, y es donde están los billetes ahí, y el nombre decía: Gonzalo Moreno. ¡Wow! Hasta la mordida se me hizo como que de vampiro de la impresión y le di un apretón a la chichi de la Gaby. Bueno, que se me mentó la madre. ¿Qué acaso es su Gonzalo con aspiraciones políticas? Sí que sí, cabrón. Sí, debemos admitirlo ya. Sí, sí. No podemos ocultarlo. Ya se lanzó la campaña. Sí, una vez lanza la campaña, sí, es lanzada la campaña. Mucha lana. De por medio, sí, imagínate, cabrón. Pero bueno, es más... él nos pidió un espacio. En estos minutos es el espacio justamente para el lanzamiento de campaña de Gonzalo Moreno por el PRI, allí en el municipio de Zapopan. Así que ustedes ya saben, sal al balcón, por favor, Gonzalo. Tu pueblo te está esperando. Estoy realmente cansado de ser locutor. Por eso, hoy les pido su voto. No les prometo lo más mínimo. No tengo capacidad para gobernar. Solo soy una voz bonita y una cabeza hueca. Mi más ferviente deseo con mi cargo político será el de llenarme, repletarme, asquerosamente rebalsarme de lana, ser inmensamente millonario. Y luego, con el poder que mi pueblo me confiera, gozar de la impunidad para hacer lo que se me venga a la gana. Gracias, Gonzalo, gracias. Por favor, retírate. Sí, bueno, es muy sincero. Sí, es demasiado sincero. Igual que todos. Me parece que va a haber que ajustar. Sí, pero yo no escucho uno tan sincero. Va a haber que ajustar un poco algunos yo creo que está bien, algunos detalles de la campaña, Gonzalo. Está bien, Bueno, ahí está. Gracias por todo. Te han descubierto. Comenzó, gracias. Esperemos estar luego. Formar parte del gabinete. Claro, algo, ¿no? Sí, no nos vas a dejar afuera. Es más, si quieres, no formamos parte del gabinete, pues cobramos. Claro, sí, entonces, eso está más chingón. Chingón todavía porque no estás expuesto así como que. Bueno, ya saben a quién votar, cabrones. Un abrazo. El cura fiestero dice, estoy enojado. ¿Qué pasa, cura? Y porque resulta que me habían ofrecido un trabajo en un laboratorio, amigo, entre paréntesis, Lab 2, esto es para seguir la línea narratoria, Lab 2, sí, para hacer tareas que poco tienen que ver con las que hacemos en mi actual trabajo, Lab 1. Lab 1, sí. De aquí que es el laboratorio amigo. Bueno, el puesto estaba chido, chidísimo, porque el sueldo era casi el doble del que tengo ahora, un horario chingón, desde mi casa llego caminando, etcétera, etcétera. Es decir, faltaba que te la mame la secretaria al entrar. Qué bueno, se puede llegar a lograr. Todo. Dice, la única desventaja es que las peces no tienen parlantes, pero mi objetivo era ese cambio. Sé que sí. Dijo, si tengo que dejar de escuchar esta mamada, lo dejo de escuchar y al carajo. Dice, me dieron el ok en el Lab 2 y para hacer las cosas con mejor voluntad acordamos que renunciaría con un mes de preaviso. Yo le conté a mis compañeros y me fui a la facultad. Bueno, luego mandaría el telegrama, ¿no? Avisando con un mes de que retiraba. Saliendo de la facultad, el presidente del Lab 1 estaba afuera y me llevó a un bar a charlar. Bueno, que lo medite, que no haga nada, que espere hasta el día siguiente, que me iba a hacer otra propuesta, etcétera, etcétera. Pero ahí es donde mi dueño se fue al carajo, porque cuando llegué a mi casa me llaman del Lab 2 diciendo que lo lamentaban, pero que el presidente del Lab 1 había iniciado una demanda formal y que había la posibilidad que se rescindiera el contrato de no sé qué mamada, dice. Así que no me van a tomar. Llego al Lab 1, dice, me llama el presidente Bush, chinga tu madre, y me dice que bueno, que haga lo que quiera, que si quiera que me vaya al otro trabajo, que él no iba a hacer nada. Hijo de un kilómetro de putas, dice, en lugar de tentarme con un aumento de sueldo, convencer mi lado sensible o algo así, lo que hizo fue amenazar al Lab 2. Eso es mafioso. Sí que más sí. Que chingar la madre, tendría que quebrarle las piernas. Bueno, hablaremos con Al Capone y de Culichi. Sí. Trataremos de mover todas todavía las no hables con tu madre. Sí, no, por favor. Que no lleguen las armas de fuego aquí. Todavía no está para eso. Todavía no está para hablar con mamá, no. Pero mamá va a tener que intervenir si esto sigue así. O sea, gente muy macabra está, bueno. ¿Tu jefe conoce a tu madre? Porque si no es un buen momento para presentarlos, ¿no? Mi mamá, este es mi jefe, esta es mamá y lo que tiene es una UCI. Claro. Bueno, saludos a ustedes. Cuando salga de aquí voy a avisarle a mi mamá lo que me hicieron poner triste. Mamá, me hicieron poner triste. Deja, que abro el arsenal y vamos para allá. Bueno, cabrón, cuéntanos lo que pasó, aunque imaginamos que es nada más una pintada más de este paisaje laboral en el mundo, ¿no? Mucho hijo de puta dando dando vuelta, que prefiere arreglar las cosas de la manera más difícil, uno cree. Sí. Oye, lo más fácil es, mira, me interesa que te quedes conmigo, yo creo que debería reconocer más su trabajo. No, lo que hacen es llamaditas telefónicas y esas cosas. Digo, acuérdate, cabrón, ¿eh? Bueno, esto tiene que intervenir. Madre. Sí, Al Capone tiene que intervenir en esto. Saludos, amigos, soy Alberto de Guatemala. Ja, hola, Beto. ¿Ya conseguiste a Enrique, Beto? Sí que sí. Está solo, Beto. Hay muchos Enrique. Sí. Bueno, ¿se acuerdan de las gordas come pasteles de cumpleaños y de la gran diosa puta? Sí. Sí que es, sí, drama puta, pensé que... La Maputra es un río, pero dice, bueno, pues les cuento que las viejas mamonas se han uniformado, no como militares de verde oliva, no, parecen las piñatas de posadas de vecindario en México, así de feas, dice, pues quisiera seguir el consejo que ustedes me dieron, sí, el de renunciar, pero no le haré hasta que me manden a la chingada, dice, este mes es mi cumpleaños y les diré a todos que no quiero nada, eso sí, chinga estas putas gordas, dice, no, ¿por qué no quieres nada? Las gordas a lo mejor como sí, que pueden darte muchas regalo, cosas. Te cambia la percepción y dices, sí, sí. Ah, mis compañeras chingonas, un poco entrar en carnes, así me gusta. Debe decir, no quiero nada, solo regalos. Claro, algo así. Dice, me despido con agua, casi, claro, dejen sobre mi escritorio y dejen los regalos. No sí, vengan sí, con sí, mamás, ¿ves? No hace falta ni que pongan de quién es cada cosa. Lo no, mismo. No. Sí, sí. Me despido con agua hacia casi hasta el cuello por la tormenta Stan. Sí, están. Sí, están o no están. Están hasta las bolas. Realmente lo que pasó y lo que sigue pasando con Stan es realmente dramático. Allí va toda la gente de Yucatán, ¿eh? Bueno, saludos a mis primos de Veracruz, que también deben estar saludando con la manito. ¿Están los primos de Veracruz o están bajo el agua? Bueno, una desgracia realmente lo de Stan. Ahí está. El drag queen asesino. Hola, drag queen. Desde San Juan de Puerto Rico. Sé que sí. Dice, hola, chicos, mafeteros, maiguaneros, fumetes y público que los acompaña. Les escribo porque desde hace tiempo me he dado cuenta que las mentadas de madre están a la orden del día. La verdad es que me parece un poco excesivo eso, como si no hubiera más groserías en el aire. Pero, lamentablemente, hoy les tengo que escribir para pedir una gran mentada de madre. Así que chinguen a su reputísima cabrona y pendejecera madre. Sí, una rebomba madre faltaría aquí, sí. ¿No? Dice. Bueno, para los del restaurante Ocean View. ¿Qué pasó? Y ya, Ocean View. Si tú vas a Ocean View. Restaurant Ocean View. Ya mereces una mentada de madre tú. ¿Qué quieres que te diga? Pues, pero, ¿qué te han hecho? Ocean View. Bueno, del condado de condado, Puerto Rico, ¿no? Sí que sí. Bueno, porque el sábado fuimos un grupo de amigos entre los que había unas cuantas parejas gays. Dice, entonces, en la borrachera un par de chicas se besaron y las bucharronas les mandaron salir del local. Claro que pagando antes, dice, porque esas... Ah, no, eso no está bien. No, claro. Si te echan, te echan. Sí. Y no. Listo. ¿Pero pagaste? No, pero me están echando. Claro, y claro. Te tienes que ir. Claro, es como un jugador de fútbol que los pulse el árbitro y diga, pero bueno, y antes, pero haga un gol, por no, ejemplo. No se puede. Ya está, en el momento que lo pulsa... Me están echando, me están echando. Como que se congela la situación. Sí, que sí. Y ya, si comiste, comiste. Claro. Te están echando al carajo. Dice, no, previamente tuvieron que pagar, dice, porque dice que lo que hicieron, eso de besarse, eran faltas a la moral. Me faltas a la moral. Sí que sí. Dijo el dueño narco con implicaciones políticas, dueño de esta cadena de restaurante. Dice, muy bueno, moral. Claro, sí. Sí, seré todo lo que tú quieras, pero no me ando besando ahí por ahí por los pueblos. No, me estoy metiendo estas cosas. Claro. En el orto, pero no. Pero es para esconderla. Pero nadie me ve. Claro, no debe ser. Al saber esto, todos los demás grupos que estábamos ahí comenzamos a besarnos en una orgía de besos entre hombres con mujeres, mujeres con mujeres, perros con niños, buena cosa, hombres con hombres, dice, para ver si nos corrían también. Entonces el gerente llegó con nosotros y se nos pidió, claro, nos pidió que saliéramos también. Ah. Y terminó como todo el restaurante en la calle. Sí, que sí. Casi. Dice, le tomamos la palabra y salimos, pero sin pagar. Y aunque el pendejo nos puso unos barros para evitar que saliéramos sin pagar, logramos dar portazo y salir. Creo que este pendejo se merece una mentada de madre, pero al cuadrado. Dice, saludos de su amiga, el drag queen asesino. Bueno, drag queen, ¿sepa qué le vas a mentar la madre? Es una gastadera de energía inútil para alguien que tiene las reglas internas de su local. No vayan más a Ocean View y todos aquellos que crean que pueden llegar a faltar a la moral, sí. Como en medio de un almuerzo, cena o lo que sea, borren a Ocean View de condado en Puerto Rico como parte del itinerario, sí, ¿verdad? Listo, sí. Sí, y bésense, cabrón. Sí que sí. Los besos. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Fabricio Cuellar es de México, más exactamente del norteño estado de Nuevo León. Y ahí está en Monterrey nuestro amigo diciendo: soy un radio escucha fiel de estos cabrones que nunca escriben, pero ahí están escuchando sus mamadas. Bueno, quisiera que le mande un chingas madre a todos los que trabajan en Atento de Monterrey. Nosotros no sabemos si Atento es una de esas empresas satelitales que pertenece o internamente a Telefónica. Si pertenece a Telmex o a Telefónica o está relacionado con algo de eso, nada más acláranos. Porque no suena. Ser un verdadero placer mental. La madre, de una manera no suena así. Contundente. Gracias, Francisco, un abrazo. Esto es, parece que pensaba hacer el experimento del perro y la gata, dice. Que no se ilusione, porque aunque se vean gatos en kilómetros a la redonda, ellas se cargan, pero de un gato siempre. La gata, tenga sexo con lo que tenga, sí. Queda de gato. Sale gato. Sale gato. Usted había dicho que salía gato. Sí que sí. Es verdad. Usted, la verdad que, bueno, lamento decepcionarlo con su experimento. Atentamente desde Calchaquí, el Glifo, dice: postdata, aunque no les escriba, siempre los escucho. Saludos y cuídense. Cuídate tú, Glifo. Y gracias también por iluminar parte de toda esta cuestión. Así que no hay problema, ¿eh? Le pongo la gata. Al final, gato es mío, hago lo que quiero. Dice. Hola, zombies espaciales, habla el Mirnes de Córdoba, Argentina. Les escribía para contar un hecho bizarro o extraño. Mi vieja me despertó 3 veces, ya que ella me despertaba y yo me dormía. Dice, entonces... Despiértate, cabrón. Sí, no, y se duerme, ¿no? Hasta que al final los chingados lo sacó de la cama y lo mandó para el colegio. A las 7 de la mañana fui al baño y me dirigí hacia el colegio. Cuando llego me siento que no puedo cerrar la bragueta, que la tenía abierta. Dice, salgo del aula, trato por media hora de subirla, pero no puedo. Y ¡media hora, cabrón! Sí, y ya se la estaba tratando tanto que estaba... esto no cierra. Descubrí algo fantástico. Dice. Claro. Dice, bueno, salgo del aula y le aviso a mi preceptor que no me podía, ¿no? Que me iba a retirar. Dice, exactamente, dice así, entro, le aviso al preceptor que me voy a retirar entre carcajadas. Es decir, ríanse porque me voy. Por favor, sí. Bueno, todos rieron, dice, yo estaba muy dormido, ni sentirme avergonzado pude, así que bueno, cualquier otra cosa, también me reí, dice, y me dirigí a casa. Acá viene lo interesante, pasé a unos kilómetro y medio más o menos de mi casa, y vi una chica que me seguía, caminando una cuadra, la veo para delante de mí, y la chica estaba ahí y me preguntó, ¿te compro un chicle? Y me acerca 20 pesos, y yo le digo, no, perdón, no tengo cambio, no tengo chicles. Ella se sonrió, caminando muy lentamente hacia mi casa, ya con ella. Entramos en conversación y le pregunté de una forma, digamos, extraña, pero que entendí, o sea, ella, la chica le preguntó de una forma extraña, pero que él entendió, si quería que me la mame. ¿Cómo es una forma extraña? ¿Quieres que te la mame? No creo, debe haber sido más Yoda, tipo, mamarlas, ¿quieres que te? Póngale. Y ahí estaba, dice, bueno, no pasó de eso. Ah, ¿no pasó de qué? ¿De que te lo diga o no pasó de mamártelo? No sabemos. No se entiende. Claro, Mirni, por favor. Dice, pero estuvo tan buena la experiencia y ni me dijo su nombre ni su teléfono. Se la mamó. Se la mamó. Joder, que... Podata. Nunca creí que esto me pudiera pasar, ni en mis sueños más locos. Dice, bueno, despiértate y ve al colegio. Sí, sí. No, la madre se ve que no lo pudo despertar. Es muy tarde. Ya llegas tarde. Gabriel de Houston. ¡Ah, hola, Gabo! Gabriel de Houston ha llegado para clavar prácticamente una especie de tridente en medio del pecho de algunos utópicos mensos como quien les habla. Estaba pensando que esto ya es demasiado, dice Gabriel, y envía una dirección de internet, sí, que se llama thechestor.com. No importa, no es para que entres nadie, yo les cuento lo que hay. Che Guevara, y es un sitio, store de ventas, ¿no? Donde dice algo así como en inglés, porque ya no me lo entiendo mucho el inglés, pero dice todo lo necesario, todo lo que necesita un revolucionario o algo así, y te venden gorras, chalecos, todos con la imagen de Che Guevara, sudaderas, todo lo que quieras, distintos colores. Te combina esto con el jean, esto te combina con el auto. Sí que si sí. Tienes un auto convertible, te puedes comprar esta, que es como brillante en la noche, tiene la imagen del Che Guevara. Y bueno, todas cosas, productos del Che Guevara. Impresionante, he quedado así como... Y Gabriel dice, lógicamente, un abrazo con escalofríos. Sí que sí. Es impresionante, ¿no? La máquina tritura, cabrón, ¿qué quieres que le... le haga. Me quedé pensando. Se quedó pensando. Sí, sí, sí. Porque es algo de la sociedad de consumo nueva, sí, moderna, moderna. Que cuando uno puede con algo, se le une, lo asimila, lo absorbe, lo incluye dentro y dice, ya está, miren, sí, es moda. Emergentes. Póngale, pasó con el punk, pasó con... Sí, sí, con muchas cosas. Con mismo, ya con... está. Pero eso no libra, eso no le quita igualmente fuerza a los acontecimientos históricos y a las realidades y a algunas utopías y a algunas alguna gente íntegra, sí, verdaderamente. Sí. Pero lógicamente, bueno, estarán quienes entren a The Store y, sí, y compran con tarjeta This is God, this is super special. Por favor, ay, ¿qué me entró en la tarjeta este mes? Ah, te entraron tres sudaderas de Che Guevara. Oh, cabrón. ¿Qué esos suerte, derechos no sé, para quién van? No, y si no sé, ¿no? ¿No? ¿Para Fidel? No sé. No hay derecho. Eso es lo que decimos desde aquí. No hay derecho. Pero bueno, nada, son íconos, ¿no? Sí, sí. Como que la culpa de todo esto la tiene Andy Warhol. Sí que sí, cabrón. Sí. Quemen Andy Warhol. Ah, no, Andy Warhol ya está muerto igual. Bueno, importa. No tiene la culpa Andy Warhol. Sabemos que tiene la culpa. No lo revivan. Son cosas que pasan. Saludos, les escribe Super Mini Atascado de TV Azteca. Apoyo el reclamo hecho por Alex de Beverly Juárez. Todos apoyamos. Pero le faltó incluir a ciertas personas que hasta el día de hoy no quieren habilitar vuestra página, nuestra página, dice, y los mencionaré por orden de ojetería. Perfecto. Que es como corresponde, orden sí de ojetería para todo esto. Ahora, yo digo, toda esta gente, porque ya había a los que nombró Alex, se le suman unos seis por aquí. ¿Por cuántas manos pasa una página para ser habilitada en TV Azteca? O sea, cabrón, dices, quiero entrar aquí. La información está muy controlada. Muy controlada. Estás cagado en TV Azteca, por lo sí menos, sí, imagino que en muchos lugares será así. Bueno, orden de ojetería entonces de los que no habilitan la página canaltrans.com para que puedan ser escuchados este programa de radio. Además de los ya mencionados. Sí, además de los ya mencionados, se suman a esta multitud Omar González, alias El Psicosis, Adrián Centeno, alias El Centenator, Alejandro González, alias El Nalgas de Perro Pateado, Hugo alias El Torombolo, y bueno, adicionalmente quiero enviar un saludo a César Arreguín alias El Malacopa, Oscar estos son saludos. Alias El No Dejo Nada, Mario Aguilar alias El Calvín, me despido. Este que trabaja ahí dentro y que no puede escuchar. Sí, que no tiene acceso a prohibir una mierda, claro, que nada más son prohibidos. Bueno, la Contraloría del TV Azteca, ya saben, esos cabrones ustedes los conocen, meten la madre ustedes mismos, lo lamentamos mucho realmente. El Pollito del Bolsón Argentina. Hola, Pollito. Dice, hola, cabrones. Hay pollitos están en el Bolsón. Sí, y el Pollito se está recortando como la figura del Bolsón. Ajá. Como el prohombre del Bolsón. Sí que sí. Y llega para decir, hola, cabrones, ¿cómo están? Les escribo desde un lugar hermoso. Estaba pensando en la cantidad de turistas que pasan por aquí. ¿Por qué pensando los hippies que ven todo hermoso? Porque son hermosos. Sí, sí. No, pero el Pollito, cuidado, porque el Pollito dice... Hay muchos turistas que vienen aquí pensando que esto es el paraíso. Dejen de mentir, dice. Ay, se le acabó el salió, que sí, sí. Se sacó su morral, dijo, al carajo yo de cocker, y aquí dejen de mentir. Dice, es lindo, sí, pero yo quiero ver a toda esta gente, sus 4x4, agachándose a buscar madera para luego cortarla con el hacha, dice. No, ellos con la cara llena el porro y armado, cabrón. Claro, sí. Tú no le puedes ofrecer un servicio así tan malo. ¿Qué? Claro, no, sí, no está, madera para calentarse también. Claro, o sea, sí, sí. ¿De qué habla? Dice, no sé, dice, bueno, con la cara llena de polvo por los caminos y todas las casas con rejas, pensando en algún asesino loco que les robará. Ya basta de escribir estos comentarios estúpidos, quiero mandarle un saludo a todos ustedes y esa frase célebre para mí, que dice, no hacer algo por miedo a equivocarse es suicidarse por miedo a morirse. Un abrazo a todos y piensen lo que escribí. Bueno, no hace falta pensarlo mucho. No creo. Es prácticamente lo mismo, convertido en metáfora. Gracias igualmente, Pollito, porque es feo cuando a uno se le ocurre una frase realmente trascendental, que venga algún mamón como yo y le diga, ah, Pollito, no está, la pensaré, la estoy pensando. En la agua clara que brota en la fuente. Si no te gusta lo que digo, ándate, ándate. Si no te gusta lo que hago, ándate. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, aquí el interno que se desuno reportando desde el sanatorio mental de Caracas, Venezuela. Hola, marihuana de aquí de Caracas, Venezuela, se comunica con Rafael. Bueno, estoy ahorita aquí en mi cuarto pasando la boda. Debe ser como las 8. Ah, no sé, si perdido. Por los culos que ver. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, saludos desde Silicon Valley, en California. ¿Por qué cuando digo Silicon Valley me imagino un valle lleno de tetas? ¿A todos les pasa lo mismo? Yo digo, por la silicona. Silicon Valley. ¿Y usted imagina? No, yo me imagino algo más electrónico. Bueno, ahí está la Jack, ¿no? Reportándose. Sí, sí. Y dice, bueno, hace unas semanas que les escribí comentándoles que me fui a una entrevista de trabajo, ¿recuerdan? Sí, claro, ya. Bueno, en realidad no sé si leyeron el mensaje porque no pude escuchar el show un par de días, pero sospecho que fue en esos días cuando lo leyeron. También hice un comentario de mi teoría de la edad del señor pirata, que me hubiese mucho gustado escuchar su reacción. Bueno, la teoría que había hecho Jack sobre mi edad era justamente que yo había dicho, ah, es el último, bla, bla, que en los últimos 40 años. Póngale. Y entonces Jack dijo, últimos 40 años con conciencia, a esto le tenemos 50, que sumar 10, tiene que ser un hombre de 50 años con unas texanas, una Harley Davidson andando por la ruta 66 y creyéndose a un joven. Estoy muy cerca de los 50, pero bueno, me veo chingón. Ya, a veces uno exagera. Sí que sí. Tiene la exageración aquí adolescente. Aquí se exagera siempre. Aquí generalmente se exagera, pero bueno, sí, ya, estoy en los 50. Dice, pero bueno, les dije que nada, no es cierto, lo acepté. Bueno, empiezo el 24 de octubre el nuevo trabajo. Dice, ¿no están felices por mí? Sí que sí. Pero no, yo no. ¿De qué se trabajó? Claro, no sabemos. Mire, si es un table dance. Está bien, donde... a mí me parece chingón. Es que es un hospital en el departamento de Patent Business Service. ¿Qué es el patent? ¿Te patean el trasero o algo así? Patent Business Service. Sí, ¿no? Negocios. Servidor. De negocios y patentes. Sí, y patentes. Claro. Claro. Mm-hmm. Bueno, en un hospital. ¿En un hospital se patentan las cosas en los Estados Unidos? Póngale, por ejemplo, yo inventé, inventé este chirimbolo. Vengo a patentarlo. No, ya existe. Bueno, gracias. Creo que... Es un trabajo muy simple. A ver, venga otro. Me muero. Qué chido ese trabajo. Acéptalo, Jack. Sé que sí. Te van a pagar por eso. Y... Oiga, inventé esto. ¿Qué es? Mira, se aprieta aquí. Sale por aquí. No, ya hiciste eso. Es chingón. Es el mejor trabajo. Sé que sí. Me gusta. Podría trabajar toda la vida. Y yo podría seguir trayendo cosas todo el programa. Pero bueno, basta. Dice, pues... Dice, y me vendiste también. A ver. Eso se conecta. Ah, qué interesante. ¿Y qué hace? Estoy que lo prendo. Sí. No, eso ya existe. Yo tengo uno. Bueno, muchas gracias. A ver si ya vuelvo con más, ¿eh? Sí que sí. Pues un inventor. Bueno, dice aquí la Jack, ¿podemos terminar así el programa de hoy? Sí, sí, todavía más cosas. Sí, a ver. Yo luego las patento. Mire, traje esto. Ajá, parece un encendedor. Funciona así. Es un encendedor, cabrón, ya existe. Bueno, Jack entonces estará en el Patent Business Service. Ajá. ¿No? Dice, creo que son unos güeyes que les mandan sus billetes a los pacientes. Ah... No es eso. Bueno, qué aburrido eso, ¿no? Y le manda los billetes. Los billetes. Sí, no los quieren ni a visitar. ¿De lotería? Hospital. O hay gente que le deprime. Sí. Dice, a ver si te ganas algo con este. Termina con 0.28. Juega al muerto. Qué feo. Tú claro. Estás internado y dices, bueno, juega al muerto, cabrón, que seguro sale. Y le dice, no, está bien. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, me uno a la bola de culeros de este departamento. Les quería preguntar si alguno de los desintegrados del defectuoso mexicano, que cuánto andaban valiendo los boletos para ir a ver a los 49ers de San Francisco. Ajá. Los 49ers y los Cardinals de Arizona. ¿Estaban caros? Imaginamos no que todo eso es caro. El fútbol americano es muy caro. Pero ya existe eso, claro. Y aprovechamos para hacer otra pregunta. Les prometo que es la última en el día de hoy. Esta pregunta es para el doctor Juan Carlos. El nuestro querido veterinario. Sí, sí, sí. Doctor Juan Carlos, ¿por qué los perros aúllan cuando escuchan pasar una sirena de ambulancia o policía? Es verdad. Supercán lo hacía. Ah, sí que sí. Cuando escuchaba una sirena y ya... ¡Aú! Yo creo que es por imitar. Sí, y casi buscaba afinación con el tono de la sirena. Es increíble. Hay una teoría aquí de Jack. Dice, les duele el sonido agudo, les duele el oídito. Bueno, me despido. Muchos besos para todo, Jack. Yo excesivamente creo que medicada. Sí, ¿podemos sumar una cosa a la pregunta de Jack? Doctor, sí. Ya sé que lo estamos molestando. Sube. Últimamente es 2-3 preguntas por programa para el doctor. Sube. Sí, doctor, ¿es verdad que los perros ven la muerte? ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque en mi barrio, cuando yo estaba más chavo, los perros aullaban. Sí. Decían, se va a morir alguien. Se va a morir alguien. Se va a morir alguien porque los perros, el perro está viendo la muerte. Se va a morir alguien. Y cada vez que en el barrio había un de algún perro que tronaba, ¿se moría así, alguien? Se moría alguien, la mera neta, cabrón. Es decir, al día siguiente todos los vecinos se salían a ver quién se murió. Decía, ¿quién se murió? Ah, y, mire, ah, mire, la viejita del quinto no ha salido. Y amenazó policía. Debe estar ahí hace 10 días. Bueno, el Chupac de Tarija, Bolivia nos enseña. Hola, Chupac. Pero bueno, esto va a quedarle más tiempo porque no, nos enseña la lengua. Gracias, Chupac. Gracias, Chupac. Vamos a darle más tiempo a todo eso. Ah, le pregunta al doctor Juan Carlos, ya que estamos con esto. Sí, que sí. No, él no le pregunta nada, pero lengua bueno, que lleva, gracias, alguna Chupac. Cosa que lleva. Pero alguien preguntaba, y ya nos cruzaremos por aquí, pero voy a hacer mía la pregunta también, doctor Juan Carlos. A ver, venga. ¿Cómo averiguamos el sexo de una tortuga? Ah, sí, hay, complicado. Sí, hay que matarla a hachazos, sacarle el caparazón y decir, ah, era hembra, y luego tratar de pegarla nuevamente. Sí, sí, y se llama Marta. Capaz que le pones nombre. Se llamaba Marta. ¿Por qué? Claro. La mató. Insisto que es la peor mascota que puede haber una tortuga. Sí, sí, sí. Pero más allá de eso. Claro, ¿cómo se le sabe el sexo? ¿Cómo se le sabe el sexo, cabrón? Porque yo le quiero poner nombre. Le quiero poner Tupac Amaru, por ejemplo. Póngale. Es tortuga, es bien machín. ¿Y yo cómo sé? ¿Yo cómo me lo sé? Claro. ¿Me lo puedo saber de alguna forma que no sea destrozando el caparazón a dinamitazos? Póngale. Dígame, doctor, porque ya estoy por prender la mecha, ¿eh? Igualmente en estos tiempos es complicado lo del sexo, porque el perro no puede, o la tortuga, no puede decir si es heterosexual, bisexual. Claro, o si es, entonces, por ejemplo, el nombre se complica. El perro no puede decir, póngale que soy una perra atrapada en cuerpo de perro. Claro. Es no, muy triste. No, es muy triste. La vida de los perros es muy triste. Sí. ¿Usted qué sabe si le gusta que ser machín? Ser machimbre, no claro, se sabe. No. Bueno, entonces póngale el nombre que quiera. Sí, sí, póngale dos. Antonio Ramos es de Playa del Carmen, México. Hola, campanita. Estaba pensando en que la vida es maravillosa. Dice, por eso me permito mandarlos a todos a la verga antes de que sea demasiado tarde. Principalmente a mi querido George Bush, dice, que es una mierda asquerosa. Saludos a todos los homosexuales del mundo. Que muera Thalía y Paulina Rubio. Dice, bueno, y ahí están. Las, sí. Le menta la madre a las perras paradas. Porque no las quiere. Bueno, no importa. No las escuches. Dice, ya sé que los mensajes pelotudos no los pasan al aire. Pero quiero saludarlos por hacer de esta vida de miércoles. Sí, es pelotudo, sí, Que sea más divertido. Dice, y siempre en comunicación con la gente. Y como hoy llueve tanto en Bahía Blanca, dice que nos tomamos tequila y me caí en el barro. Que está bueno esto. ¿Sabes? Parecía de lucha libre. ¡Oh! Esta es Angie, la Rolling Stone. Wow. Y toda embarrada y dice, ah, sí, lucha sí. En el lodo, lucha en el lodo. Pero se quítate cayó la sudadera. Se cayó de mensa, en realidad no estuvo luchando en el lodo. Dice, parecía de lucha libre. La suerte que tenemos es que como se nos ve todo, siempre hay alguien que colabora. Y las puteadas que recibí. Y cuando que tira más barrito. Colabora. Espera que te echo agua en la sudadera. Ah, sí te limpio. Ah, dice, yo me bajé, dejé toda la... los pechitos. Dejé toda la chata de barro pegajoso. Un chinga a estos diablos que no me cabe duda que iban a pasar la rebomba. Chau, Lagartija y compañía. Los quiero, Angie, Ronnie Stone, Bahía Blanca y Zona. Te queremos, Angie. Te queremos, Angie. Y te queremos así, embarrada. Sigue luchando, toda sucia y harapienta. ¡Cabrones! Les haré llegar una botella de bacanora. Sí, que sí. Solo tengo que calibrar el cohete de leña para que... Calíbralo, cabrón. No derribe la nave. Dice, me despido con un traje de Boy Scout no, y contando leña a alguien de la calle. Sí, perfectamente, Bueno, tenemos aquí, entre otras personas, también a alguien que nos cuenta una larga, extensa historia. El Corvus Velator. Gracias, Corvus Velator. Es una propia imagen de algo que ha acontecido en el DF hace tiempo y que él fue testigo... De pequeño. Bueno, estamos perdiendo contacto. Con eso porque estamos perdiendo contacto en estos momentos. Estamos perdiendo contacto. Y también vamos a la cara. Al último en llegar, a Jim Loco, que cuenta algo muy loco realmente de Tutitlán, México. Sí, loco, lo tuvieron en chinga por ahí para sacar el documentación. A Kimosabi desde Barcelona. Kimosabi. Que habla y le hace una pregunta también a nuestro queridísimo tatuador oficial, Tomcat, porque él ha tenido unas peripecias con tatuadores oficiales de Barcelona, donde todos se tatúan hasta el culo. Tenemos aquí, bueno, una larga lista de. La tierra, cabrón. A los que les pedimos mucha paciencia nada más. Por aquí está el Caponi de Culichi. ¿Qué haces, al Caponi? Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un volcán. Como un volcán, cabrón. Sí, en erupción permanente. ¿Vos en erupción permanente? Sí, pero no escupe lava. ¿Ah, no? No, escupe mediocridad. Wow. Estupidez. Dale. Conformismo. Dale. Frivolidad. ¿Sí? ¡Ay, carajo! Solo quedarán ciudades bajo el polvo. Oh,